noches que me inundan desde el ayer. Una décima regazo de mi niñez y un guajiro que me nutre tinta y papel. Guate que siento en la voz parrangada unison. Guate que siento en la voz parrangada unison. Se me ocurre esta mañana de güiro y tres, de maracas y de claves que me hacen bien. Carcajadas de aguardiente y de café. Guateque siento en la voz parranda la unison. Guateque siento en la voz parranda la unison. Hoy que siento esta canción llena de tanta alegría, escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando. Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos al compás de esta parranda. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante, se canta. Con piedra monona mía, que es cosa dura. Ay, no me tires con piedra monona mía, que es cosa dura. Tírame con el rayo monona mía de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo monona mía de tu hermosura. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar. Viajar a peninsular, como te has aplatanado. Viajar a peninsular, como te has aplatanado, que sí. Que sin son te enamorado, te dio cita en el palmar bien. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar. Parranda espirituana tiene alegría y sabor. La parranda espirituana tiene alegría y sabor. Pepilla el perfume de una flor, Manuela y el frescor de la mañana. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante. Guacanayara, ay palmarito, cuando yo me esté muriendo, ven madre y dame un besito. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta. Hay que se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar. Guate que siento en